Vaya tela. ¿Ya hemos empezado? Ya hemos empezado, así. Vamos a empezar. No se oye nada, José. ¡No se oye! ¡Que no se oye! ¿Pero qué queréis no oír? ¡No se oye! ¿Queréis ahora, oír esto? Ahora sí. Ahora ya. Ahora se oye demasiado, ¿verdad? Ahora ya. Bueno, es que hay que tener cuidado con lo que se desea. Sí, nunca se sabe. Porque, joder, estás ahí esperando. Ya lo hice del anuncio de la lotería. Cuidado que toca. Yo no lo he llegado a ver entero. No, no, el otro. El de la radio. Ah, que tampoco. No sé, es que no sé si es de la Nacional o es de que la radio, por más que la miro, no veo nada nunca. Uf, claro. Claro, claro. Me has dejado ahí, Elvis. Oye, que tenemos que tener mucho, mucho cuidado hoy y estar muy atentos. Porque estamos esperando una visita especial. Sí. ¿Hoy viene Carmena? No, eso otro. Más día. Especial incluso. Más especial que Carmena. Yo pensé que a radios como estas venía Carmena. ¿A Maya? A radios como esta vino el concejal, Paco Pérez. De hecho, estamos esperando dos visitas. Dos visitas. Con patata. Sí, en concreto, hemos pedido un kebab a las 9:30 y según la aplicación de Just Eat, que patrocina este programa. Gracias, Just. Gracias, Dios. Eran dos hermanos. Uno se llamaba Just y el otro se llamaba Eat. Bueno, pues la aplicación nos dice que el kebab llegará a las 11. ¿Cómo es posible que un kebab tarde, o sea, dos kebabs en realidad, tarden 1:30 en llegar hasta aquí? Bueno, eso lo descubriremos ahora. A lo mejor está elaborado con mucho amor. Uh-huh. Y tiene un poquito de ellos. O un dedo del que hace el kebab. Oye, que hemos buscado... Y Adri, nosotros no nos metemos con los sitios donde vas tú a comer mierda. En realidad sí. Metís. No, pero ¿no habéis oído eso de que le van a meter caña a los de los kebabs? Así, ¿quién? ¿Verdad? Porque no, la carne de kebab parece que tiene que ser mucho fosfato. Lo que pasa es que creo que era bulo. Y eso no es sano. Eso decían. No, de bulo no. Era un kebab. Era el kebab. El bulo no... Bueno, que digo que el kebab al que hemos pedido... La carne de bulo está muy rica. En Google sí. ponía que era el mejor kebab de España. Bueno, eso tendrá que demostrarlo. Sí, lo dice un comentario en Google, anónimo. Que digo yo, joder... Que la podía escribir... Si está en internet... Sí, ponía mejor kebab de España. Pero también Portugal. Pero que eso, que si lo pone en internet será verdad. Ya, seguro. ¿No? ¿Acaso te ha mentido alguna vez internet? Puni, el otro día echaron solo en casa. ¿Y cómo te sentiste? Porque lo vi. No, ¿y la viste si te sentiste como cuando eras pequeño? Sí. No, así que eras pequeño cuando echaban solo en casa. Sí. Huh. No, pero no sabemos cuánto de pequeño. Ya. No, que te está vacilando porque como te llevas puesto el gorro. Ah. Ahora en el estudio, te pareces a uno de los ladrones mojados, los malos de solo en casa. Lo que no te voy a decir es si a Joe Pesci o al otro, al alto. Da igual, de todas formas no espera que dijeras nada del gorro, es muy poco radiofónico, no, no se ve. Es verdad, claro. Pero... No dices nada de la pajarita y la chaqueta de flas que llevo. Pero por eso he tenido que aclararlo yo. Ni de la desnudez de Adri, tampoco digo nada. Que con el frío que hace, que Adri esté aquí con todo colgando. Ni del traje de luces de Michael. Bueno, porque siempre quiso vestirse de torero. Es que se ha pasado por fin. Joder, yo hoy vengo vestido de torero, pero porque... A ver, porque la vida está muy mal y uno tiene que ganarse las habichuelas donde pueda. Y porque no quiere que el toro sufra. Adri, no toques el micro. Es verdad, no toques el micro porque es que si estás tocando el micro, estás. Se pone a ver Operación Triunfo y ya las manos al micro directamente. Porque sí, vamos a regalar una pelota de estas de antiestrés. Bueno, empezamos ya esto. Eso como queráis. Sí, dale a sintonía. Dale y... ¿Pero estáis seguros? Sí, sí, porque los preprogramas nos están yendo de las manos ya. Últimamente, cualquier día de estos, la sintonía la vamos a poner y unos segundos antes del Anyway You Want It. Luego unos minutos musicales para llegar al imperio del monopolio. Algunos, muchos de estos colaboradores que también están en este programa hacen esta locura de los martes por la noche, el imperio del monopolio. Adri me mira y se ríe porque también está en este programa y bueno, son unos pocos. Sí, ¿verdad? Ya lo sabía. Y cierra la programación de radio. Que nadie defraude tu futuro. Agencia Tributaria. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Así mejoramos todos. Gobierno de España. La droga es ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Qué picadito, qué maravilla, qué introducción. Es lo mejor que hay. Sí, luego ya de aquí va a ir todo para abajo. Bueno, pero hasta el final. Pero por lo menos va hacia algún lado. Sí. Podríamos ir sin rumbo, pero por lo menos ya sabemos que hacia abajo vamos. Va cogiendo velocidad, que es por lo que lo bueno de ir hacia abajo. Puni ha tenido una idea. Mientras estábamos hablando, mientras escuchábamos al gran Mariano Sánchez presentar el programa. Que debería. Sí. Acláralo tú ya. Pero ya que te has acordado. Es una idea, vamos, yo es algo ya que digo desde hace tiempo. Que como nunca preparamos nada para el programa y prácticamente nos sentamos aquí sin más. Bueno, hoy hemos preparado cosas. Yo preparo siempre el programa. Bueno, pero a ver, lo tuyo no cuenta, Adri. Pero no te cunde. Claro, ver Operación Triunfo yo no creo que sea preparar el programa. Yo esto lo presento como un programa más tirando la improvisación. Sí, es que lo es. Claro, sí, y además sí. yo cuando lo presento así la gente me mira y me dice, joder, qué bien, qué capacidad. Yo sería incapaz. Sería incapaz. ¿No? Claro, pensando que hacemos una cosa, vamos, tremenda. Una cosa elaborada mentalmente. Hay un juego de palabras, juego mental, velocidad de reacción. Yo he llegado a las 10:20, nos veo desde el martes pasado y por el grupo hemos hablado de todo menos del programa. Sí, nos hemos pasado el código de la Switch. Ah, para eso ser muy bien. Amigos. Sí, eso muy bien. A ver si te paso yo el mío. Me hizo mucha gracia que en Nintendo también seas el basurero. Te va a perseguir de por vida. Bueno, en el Club Megatrix también eras el basurero. Y en el Club Trasto. Que yo quería aprovechar los micrófonos de Radio Vallecas para hacer una confesión. Había una canción ahí, los micrófonos. Sí. Hoy quiero confesar. Bueno. Porque me ha pasado una cosa y me siento mal por tenerla ahí guardada. Bueno, no pasa nada, a ciertas edades. Ah, hasta el pecho, joder, pues se queda metido el dedo. Sí. Uf. No, a ver, ¿cómo os lo explico yo? ¿Marca pasos? No, yo he hecho una portabilidad. ¿Una portabilidad? Sí, me voy a cambiar de compañía telefónica móvil. Vaya. Estoy en una y me voy a otra. Y como quiero conservar mi número, eso se llama portabilidad. Y hoy me ha llegado la tarjeta ya, la tarjeta SIM, y a partir de ahora hay 24 horas que voy a pasar o algo así hasta que se active, ¿verdad? Y claro, en este tiempo han dicho, bueno, a lo mejor mi antigua compañía se pone en contacto conmigo para ofrecerme algo, ofrecerme que me quede de alguna manera. Lo que viene a conocerse comúnmente en lenguaje forcochero como un amago. Eso. No, pero el amago va, tú te has pasado el amago ya. Sí, sí, yo estoy, has tirado. Yo he tirado para adelante. Tú no has calculado la frenada y ahora. No. Y entonces, pues yo pensando en eso, me ha llegado un SMS. Un SMS de qué retro, Qué vintage. O sea, tú te has hecho mayor. Claro, ya saben que se debe pensar que yo tengo que un WhatsApp ya te dice qué es esto. Claro, se piensan a lo mejor que yo tengo un móvil de botones grandes y que me llegan SMS todavía. Que juega a Snake. Hombre, ojo con el Snake, Que... Yo juego al Snake en el móvil del trabajo. ¿Ves? Tengo un buen récord. Bueno, pues el caso es que me ha llegado un SMS de mi antigua compañía telefónica diciendo que estarán encantados de ayudarme si me estoy pensando la posibilidad de quedarme con ellos otra vez. Y que están tan... ¿Ayudarte a qué? Bueno, me dicen que les llame. Me dicen que les llame. Y yo pensé, o sea, que son tan vagos que en lugar de llamarme ellos a mí y ofrecerme, mira, si te quedas te hacemos una rebaja en tu factura o te regalamos un móvil o algo así. O sea, son tan vagos que tengo que ser yo el que les llame para quedarme. A ver, es que... ¿Y por qué no le llamas ahora? La verdad pregunta es... Eso sí sería lo bueno, decirles que les dijeras... Pues no. Me iba a cambiar, pero... es que nos empiezo a sentir algo de morriña. Claro, o sea, claro. Tengo que ser yo el que tengo que hacer la acción de... Soy yo el que me quiero ir. No son ellos los que tienen que hacer algo para evitar que yo me vaya. Hombre, a lo mejor no quieren que te quedes. Puede ser, pero yo soy un cliente... A lo mejor has hecho algo mal. A lo mejor es un cliente, no sé, que molesto, no. Tóxico. No, porque yo no les... Eso es Puni, que es el que les protesta siempre. Yo no. Sí, pero a mí siempre quieren que me quede. Claro. Porque yo sé, les da la vidilla. No, pero... A lo mejor es por eso, porque no das tanta vidilla y les aburres. No, y les aburres diciendo, ¿y este? ¿Cuál que voy a llamar a este? Que llame él. Eres un cliente competitivo. Hombre, pues después. Un cliente que sabe lo que quiere. Siempre. ¿Cómo dirías que sabes lo que quieres del 1 al 10? Un 13 y medio. Del 1 al 10, ¿cómo de seguro de afín te sientes con estas frases? A ver. Es una marca muy amigable. ¿Qué marca? La, de la que me quiero ir. Claro. Amigable, pues no, un 5. Es una marca muy personal. Uf, no, un 1. Es una marca con la que me divertiría. Según, va, un 4. Es una marca con la que saldría de marcha. De marcha, pues tampoco, un 3. Es una marca con la que me iría de copas. De copas. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, claro. A beber, en general. Sí. Es una marca familiar. Familiar, bueno, lo tiene toda la familia, eso es verdad. Un 8 ahí. Muy pues familiar. Ya está, ya te lo has ahorrado, eso es lo que te iban a decir, básicamente. Claro. Bueno, pero yo pensando que hijos de puta no hacen, no mueven un dedo, no mueven un dedo para que yo me quede, son tan vagos que quieren que les llame yo. Hasta que alguien, de hecho, podemos llamarle ahora. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Yo creo que deberías llamarles. El caso es que ha sido Puni el que me ha dicho, no, es que ya no pueden hacerlo por ley. Ha sido liberado. Ya no te pueden molestar. Claro. Un momento. ¿La ley te está protegiendo? Ahora mismo la ley me protege. ¿Cuando no quieres que te proteja? Sería ahora la ley actúa. Sería la primera vez que Gobierno de España. Sería la primera vez que la ley me protege. Entonces, claro, parece ser que cuando tú haces... Fraude tu futuro. Agencia tributaria. Parece ser que ahora, cuando te haces una portabilidad, las compañías telefónicas ya no te pueden perseguir para evitarlo. Tienes que ser tú, si acaso, el que les llame para ver qué te ofrecen. Entonces, claro, al enterarme de eso, digo, joder, he pensado mal de esta gente, he pensado mal de mi antigua compañía telefónica pensando que eran unos dejados. Llámales y diles que solo quieres charlar. Seguramente lo estén pasando mal. A lo mejor. Están esperando el teléfono y lo primero llama, yo, no llama. Cervezas vacías en tu habitación. Mal lo estoy pasando yo pensando, joder, que he pensado... Que puede haber un kebab en la puerta. Bueno, eso ya... Eso aparte. Bueno, yo estoy pendiente del móvil, no voy a ser que llamen y digan, oiga, que no encuentro la puerta del sitio. Su kebab está menguando y enfriándose. No, pero que yo me siento mal por haber pensado mal de esta gente. ¿Del kebab o de la compañía telefónica? No, de la compañía telefónica. Yo pensando que eran unos dejados y unos vagos, resulta que es que no lo hacen porque no pueden. Yo creo que deberías llamar y... Disculparte. Y interesarte un poco y disculparte por tu error. Contarles todo lo que ha pasado y disculparte. ¿Tú crees? Bueno, yo te puedo... ¿Qué más? Lo primero que has dicho es ponerle la culpa ante el público, el gran público masivo audiencia que tenemos y... Claro, lo que pasa es que yo no sé si llamando a este número desde el teléfono de la radio nos van a contactar. O es solo un número de esos para llamar con móvil. Claro, yo el problema que le veo a esto es que va a ser difícil que tu número no salga en antena. Porque esta señora seguramente quiera saber tu nombre, tu DNI. Claro, y claro. No tenemos esa tecnología para evitar que eso se difunda. No. ¿Estás dispuesto a que 5 personas sepan? ¿Quieres ser el nuevo Ignatius? No, no, te puedo asegurar que no. ¿Quieres ser el nuevo Elvis Canario? En fin. Que de la casualidad. ¿Qué es? O sea, imagínate que justo hoy, imagínate que voy y doy mi número y hago todo esto. Y resulta que de repente nos está escuchando... Un millón de personas. Un millón de personas. Como la vez que dije dónde iba a estar y empezó a venir gente al Paseo Real. Por lo que sea, se hace viral, sí. Sí. Bueno, pues esa ha sido mi confesión, en cualquier caso. Bueno, es una confesión... Quiero pedir disculpas... De mierda. ...a mi compañía telefónica, a mi ex compañía telefónica, por haber pensado mal de ellos. Seguramente ya también estoy pensando, bueno, que tú eres una puta. Podemos aprovechar también para condenar al terrorismo. Ah, bueno, eso siempre... Pues ya que estamos... Yo aprovecho para condenar al terrorismo también. Que nadie asuma o pueda asumir que por un lado apoyamos el terrorismo de cualquier forma y que, el terrorismo, y que las compañías telefónicas nos caen mal. Claro, y el terrorismo dentro y fuera de nuestras fronteras. Sí, total, y por cualquier motivo. Y pues, yo también quiero condenar... Justo. No sé, hay muchas cosas condenables. ¿Qué quieres condenar, Adri? A la gente extremadamente alta. Pues no, me gusta la gente extremadamente alta, me gusta NBA. ¿Te gustan? La NBA, me gusta jugar en la NBA. Sí, pero ¿te gusta la gente extremadamente alta? Hombre, ¿te gustan Claudia los jugadores Schiffer, en NBA? ¿Claudia Schiffer? ¿Era extremadamente alta? Adri, tú no has conocido a Claudia Schiffer, Adri. No insistas, eres muy joven. O sea, Claudia Schiffer, se las da ahora de... Sí. Claudia Schiffer ya no es de tu onda. No, yo soy manejo tanto los retos como los nuevos, soy... O sea, tú a Carmen Sevilla, ¿qué tal? Joder, es que eso ya en color, ese ya lo que no es, cuando está, no está en color ya pierde. Hombre, se hizo películas en color, creo que no sé. Sí, pero ese color. Hombre, por favor, mira, escucha esto. Vaya, pensé que iban a decir ¡bingo! Esto es, este es el tema principal de los vingueros. Hablando de cosas retro. ¡Bingo! Te has colado. Me he colado, es verdad. Hacía tiempo que no la escuchaba y no me acordaba, bueno, que el cine bingo, de barrio ya que no la pasan no... ya en el cine de barrio. ¿Verdad? No, esta no la podían poner en el cine de barrio. Oh, qué pena. Porque esta era de Esteso y Pajares, en plena época del destape. Y era muy fuerte para ponerla en cine de barrio, en horario infantil. Claro, y al señor Mike le da un patatús cuando vería esas cosas. No, a mí no, pero puede haber gente que si ve esto, a lo mejor imagínate que tienen a los niños delante y tienen que ver un felpudo. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, ¿hemos decidido ya el tema del programa de hoy? No. No. No sé. Pues no sé, deberíamos el buscar... El mejor chiste del programa y es totalmente involuntario. Yo había propuesto hablar de la ciclogénesis, pero igual es un poco... O del bingo. Arduo. No sé, mira, podemos coger el móvil y a ver... Todo el mundo, por favor, coja el móvil. Coged el móvil en vuestras casas. Ah, pensé que era todos el mismo. Vale, voy a coger directamente en el WhatsApp, ¿vale? Puni, dime una letra. ¿Una letra? Sí. ¿Cualquiera? Cualquiera. La P. La P. ¿Y tú? La U. ¿José? La U. ¿Adri? Dime una letra también. La I. La I. Uf. Pues lo que me sale el teclado predictivo me dice que diga Puch. Claro. ¿Te deberíamos hablar de Puigdemont? No. No. Vamos a hablar ya más de eso. No vamos a... Dijimos que no íbamos a hablar de eso. Así está que prohibido. Vale, pues empezamos. Dime otra palabra. O sea, perdón, dime otra letra tú, José. La S. La S. Puni. La R. La R. Joder. ¿Y Adri? La O. La O. SEO. Podemos hablar de SEO y de... Claro, hablar del SEO ahora mismo y del posicionamiento web. ¿Sabemos suficiente del posicionamiento web? Pero yo no sé lo que es el SEO, de hecho. ¿Sí? ¿No lo sabes? No tengo ni idea. ¿No sabes lo que es el SEO? No. Jamás. Uf, pues sí, mira, la letra, no puedo. Pues fíjate, venga, vamos a ir. ¿Podemos hablar de eso? ¿De qué? ¿De internet? De internet. De bueno, de internet. Mira, esta mañana en el Hoy por Hoy con nuestra querida colega, sí. Pepa Bueno. Hombre, referente. Referente del periodismo, por cierto, le han dado el Ondas a la Barceló. Y a nosotros no. Y a nosotros no, una vez más. Bueno, se están haciendo los duros, pero ya llegará. Primero nominación y luego poquito a poquito. Esta mañana Inés Arrimadas estaban hablando de los tweets homófobos contra Iceta, el pobre Iceta. ¿Por qué no? También colega Iceta. Sí, y porque baila. Inés Arrimadas ha deslizado también una condena contra internet, porque no todo el mundo puede publicar impunemente cosas en Twitter. De hecho, ahora mismo... ¡Ya está bien! De hecho, ahora mismo acaban de insultar a Inés Arrimadas por Twitter. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué ironía, ¿verdad? El actor de Polonia. No, anda. Uf, ¿un actor? ¿Y por qué un actor de Polonia insulta a pues Inés Arrimadas? Polonia, el programa de TV3. Ah, sí, sí. No, no, no el país. No el país. No el país. No ha sido un polaco que se ha vuelto loco y se ha vuelto a tuitear. Oye, pero está bien. Mira, yo creo que está enlazado. Sí, hemos empezado hablando de una compañía telefónica, ahora de la internet. Sí, o sea, al final son nuevas tecnologías. La comunicación. Vamos a hablar de la comunicación. Yo estaba pensando que ibas a hablar del insulto del. O de lo contrario. Mira, el kebab. Atención, en estos momentos Michael Pérez está. Saliendo de los estudios centrales. Estudio, está hablando por teléfono. No tenemos tema, Vallecas. No tenemos a Michael Pérez. ¿Qué tenemos? No está tenemos nervioso. Kebab. No sé qué hacer. Yo puedo contar una anécdota. No. ¡Música! ¡Rápido! Ya sabéis que nos obligan a poner esta canción todos los días. Minutos musicales en Radio Vallecas, obligados por la dirección editorial de esta emisora cultural, tenemos que poner rock urbano, por lo menos durante 30 segundos. Se hace vivir en el mar y en el rock. Madrid, cuéntanos tu anécdota, venga. Pero, joder, no esperaba esto. Pues. Que podéis de sorprender. Va a llorar. Mira cómo se le cristalizan los ojos. Joder, estoy conmocionado. O sea, yo ya. No sé qué decir ya. Es que. Tipo. Michael acaba de entrar en el estudio, acaba de hacer su aparición con dos bolsas típicas de kebab, de plastiquete del malo, finas, y está sacando de la bolsa número uno una Coca-Cola cero y un pequeño tupper con lo que parecen ser patatas fritas. Está sacando una servilleta y un objeto envuelto en papel albal y se dirige al interior del estudio A de Radio Vallecas. Sí, en la radio. De hecho, lo menos los momentos de los tíos cámara y a ver. Usando internet, he hecho algo. WhatsApp. ¿Qué has hecho? Que tú ponías letras, ¿no? Sí. Y buscabas palabras. Sí. Eso es una porquería comparado con lo que se puede hacer con internet en Google, ¿eh? ¿Qué se puede hacer? Uf. Pues si dices letras, es que él ya te dice una búsqueda de la gente. Uf. Como por ejemplo, tú pones quién, ¿no? Y te dice quién fundó Amazon. Sí. Es por lo que se preocupa la gente normalmente. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Que si no fuera porque hay un programa. Gran programa. Que se llama así, sería preocupante. Yo lo he visto entero. Yo vi. Yo he visto algunos, me he reído. Cuando salió el vampiro. Ese era el de Karina, ¿no? Yo creo que sale Carlos Lozano. Tú dices el del granjero. El granjero, sí. El de quién quiere casarse con mi hijo no lo he visto entonces. Creo que he visto algún corte por YouTube, alguna cosa así. No. ¿Quién juega hoy? Que es una pregunta muy, muy recurrente. ¡Oye! ¿Y hoy quién juega? Y más que todos los días hay respuesta. Hoy juega, por ejemplo, juega el Gremio Pachuca. Y luego, pues, lo que preocupa a gran parte del planeta. ¿Quién no me sigue? Buf. Porque mientras antes, en el pasado, la gente tenía paranoias con que la gente le seguía y le daba miedo, mientras... José Antonio Rey lucha con unas llamas que están crepitando al otro lado de la pecera. Pues hay gente que se preocupa, pues, por quién no le sigue. Eso es muy bueno, y solo he puesto quién. Fíjate. Bueno, pues podéis seguir en esa línea, ¿eh? Claro, claro. O sea, mientras yo ceno, podéis seguir a Adri y tú en esa línea. A mí me parece bien. ¿No quieres preguntarle a Google? Uf, que Google tiene tantas respuestas. ¿Ves? Que no sé qué preguntar. Me viola. Google me viola. Google está te bien. Viola. Pero mira, tú pones puff. Voy a poner puff, pero no puff de mazo, para que no me salga un puff de sentarse, ¿no? Puff meme. Puff meaning. Puff mil. Michael, no tengo servilleta. Y puff meaning. Solo nos han dado una. Hijos de puta. Entonces. Porque yo he cogido una. ¿Me estás diciendo que habéis pedido al kebab y solo os han dado una servilleta para los dos? Parece ser que sí. Y no os han dado tenedores de plástico para las patatas. Igual no. Deberéis ponerle una nota a ese kebab. Quizás no es el mejor kebab de Vallecas. Del mundo. Del mundo. O de España. Claro, claro. Igual deberíais decirles que no son el mejor kebab de España. El de mi casa te ponen tenedor y te dan cerveza. Además, con cubos. Te tiran cubos de cerveza. Como si fueras un gorrino. Y te duchan en cerveza. Entonces, la cuestión es... No, ya me he aburrido lo de Google. Ya te has aburrido de Google. Yo ya me he aburrido lo de Google. Es que, a ver, no, es que me ha divertido verte comer. Que te... Me has lanzado a Adri, y Adri no tiene imaginación ninguna, no me ha querido preguntar nada, pues al final vas a conseguir que nos hable de Operación Triunfo. Hostia, es que lo que estoy consiguiendo, mi estrategia se nota clara. O sea, hace un rato José le ha dicho que se quería contar una anécdota. ¿Cómo? Sí. ¿En serio? Sí. Pero voluntariamente. Sí, voluntariamente. Sí. Me ha sorprendido a mí también. O sea. Se le han cristalizado los ojos. Luego, no, al final, a ver, vamos a centrar esto. Si hemos decidido que hoy el tema son las nuevas tecnologías y el Google y tal, tendremos que seguir hablando de eso. Hasta que le dejemos hablar de Operación Triunfo. Que pues hablar de las nuevas tecnologías y de Operación Triunfo. ¿Tú crees? Sí, yo estoy siguiendo. Yo WhatsAppé todo el rato de Operación Triunfo. Joder. En plan bien, chao. Joder, como la heroína, macho. Heroína, diablo vestido de ángel. Para mí, Operación Triunfo, de mira, este grupo al azar, me hablando de boom, bombazo informativo, ¿qué reparto habrá de temas? Y pues cantan todos una de Taylor Swift. Por lo demás, boring. ¡Ah, qué bonito! Ojalá canten la nueva, que lo han puesto poco. Espera, ¿ese es tu grupo de WhatsApp en el que hablas de Operación Triunfo? No, no, ese es el grupo MC Master, que tenemos tres colegas, en el que hablamos realmente de Operación Triunfo, que tuvimos un debate interesante si había que hablar los dos que hablan de Operación Triunfo por ese grupo de tres personas o por el de 20 o el de 15. Era porque así jodemos a los demás. Y además ese grupo anterior se había creado para honor de Eurovisión. Y el grupo se llama MC Master. No, ese es el pequeño. El grupo este que os cuento es el grupo Jinetes por el Cielo Van. En honor de una canción de Rafael y Tom Jones. Una maravillosa versión que algún día pondré de Tom Jones y Rafael. Vale, a ver. Es mi WhatsApp. Recapitulando. Tú tienes un grupo de WhatsApp grande que se llama Jinetes por el Cielo Van, que se creó para Eurovisión. Sí. Y la foto de imágenes de Stalin. Y hay un Stalin, claro, que es muy eurovisivo. Y luego hay un grupo pequeñico que lo conformas tú y otros dos seres. Que se llama MC Masters. MC Masters. Y ahí habláis de Operación Triunfo. Y no sabéis si seguir hablando en ese grupo pequeñito. No, me has entendido. MC Masters no se crea para hacer Operación Triunfo, sino para ponernos de acuerdo para manejar un blog musical. Vale. Bueno, perdón. Entonces. Y de paso, hablamos de. Comentamos pequeñas cosillas de Operación Triunfo, pero en pequeño comité. Vale, o sea. Lo grande es cuando hablamos de la gala, cuando el día grande, cuando hay que decir, hoy estoy de Operación Triunfo. O sea, hoy final estoy de Operación Triunfo. Lo mejor es que se agarre la camiseta. Pues, ahí tienes traje de ver Operación Triunfo. No, se agarra la camiseta como si fuese ese gitano en una boda arrancándose ahí, la camisa. Ahí se rompe la camisa. Ahí rasgándosela. Y me vamos al grande y ya ponemos a hablar. Ya hemos hablado de los demás del grupo, nos han hablado de lo que les parece, de que somos unos pandijos de puta, y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Claro. Por favor, Puni, háblate un poco. ¿Sabes? Porque yo, está buenísimo esto, ¿eh? Yo es que escucho un silencio en la radio y me veo impelido a hablar. Entonces, como tengo la boca llena... Con ya he visto que te daba igual tener comida dentro, que si tenía que salir voz... Y comida. Pero es que yo no tengo nada que decir de Operación Triunfo. Pues de algo malo. Y además, sea. Como sois como. Es que sois entra como, en conflicto. Sois como ganado, además. O sea, os traen la comida, os la ponen delante y empecéis a comer. Está el micrófono abierto. Estéis en la puta radio, en el estudio, en la mesa de mezcla. Está mal. Está mal. A ver. Porque hay gente que se ha ido a fumar a la calle. Oye, y vosotros comiendo en la puta radio. Gochos. ¡Gochos! Oye, que saturas un poco. Claro que saturo, pero yo o sea, cuando grites, échate un poco para atrás. Pues gochos, que sois. Ahí bien. Madre mía, podéis haber esperado a que nos tuviera que contar toda la mierda de Operación Triunfo. Que además ayer se besaron dos tíos. Que ayer se besaron dos tíos. En televisión pública se besaron. ¿Y qué? Y una canción de algo así, dijeron que había que besarse. Pero y qué luego, ¿qué ha pasado? Se convirtió en histórica el sapo concho. Pero tío, ¿el qué? Adri, ¿es Sapoconcho? ¿Quién se besó? ¿Qué? Pero una duda. ¿Te parece para algo reseñable que dos hombres se besen? En la televisión española dirigida por el PP, sí. Son las 11 menos 2. Quizás es un momento homófobo de la noche. No, pero no es homófobo, al contrario. A ver, me refiero que la televisión pública del PP no, normalmente no salen esas cosas. Quizá te gustó, Adri. ¿Qué sentiste? Es que me lo perdí. Pero en un momento empecé a ver Twitter a punto del CPD cuando me enteré que me di cuenta. No, luego lo vi el previo porque esto se ensayó y vi el ensayo y luego las repeticiones, pero el momento directo no lo vi. Pero bueno, no, me refiero al contrario, que no somos pues, ¿te sentiste perdido entonces? ¿Despertó en ti sensaciones? No, la verdad explorada. Es que yo lo perdí, la verdad. La actuación un poco así. Bueno. A mí lo que me gustó fue el sapoconcho. ¿Y qué es eso? Pues una tortuga. Parece que los gallegos llaman a un tipo de tortuga, le llaman sapoconcho. Y hay un gallego en OT. Y salió a cantar con un peluche de sapoconcho. Evidentemente, eso tuvo un éxito y fue elegido el favorito del público. Sapoconcho es como el olenchero. ¿Cómo? Es como el olenchero. No sé qué es el olenchero. El olenchero es un señor con boina que no, es una tortuga. Es la alternativa vasca a Papá Noel. No, es una tortuga. No. Es una tortuga. El tío la chapela, dices tú, sí, claro. ¿El olenchero? En el País Vasco, sí. Sí. El tío la chapela, sí, lo había oído hablar que yo de él. Pero bueno, yo creo que ya es hora de que fija mi sección. ¿Qué está pasando? Yo te lo estoy diciendo en serio. Oye, se nos está yendo un poco de... ¿Un poco? Sí. Oye, hay dos tíos comiendo que va y yo tengo que asumir el mando para que esto salga adelante y hago lo que estás puedo. Estás hablando del saboconcho. Un tema que ha conmocionado España. O sea, eso es trending topic ahora. Esto es trendy. This is a Poconcho es trendy. O sea que. Ya sé que el señor mayor no lo pilla, pero. Es trendy. Silencio un momentito. Ya está, puedes continuar. Son las 11, las 10 en Canarias. Eso que. Eso me recuerda al karaoke pasiego, ¿sabes lo que es? No, yo solo sé el olenchero. El karaoke pasiego es como un concurso que hacen de karaoke, creo que es karaoke de canciones normalmente de anime, japonés de opening, de series y cosas así, pero con un soba pasiego en la boca. Y entonces es el karaoke pasiego. Entonces tú tienes que estar ahí cantando esas volando, cosas. Volando. Por ejemplo. Siempre arriba. Ahí, ese, dale. Así, ¿no? Sí. Es que me sé más. Oye, se podría hacer. Podríais hacer una. Universo. Claro. Podríais hacer una competición con el último cacho que tenéis cada uno en la mano. El máster es que un cacho que así podemos rematar. Claro, esto. Claro. Y tendríais que cantar al menos durante. No sé, por lo menos 30 segundos. Sería como. Alguna canción de. Aunque sea de dibujos de. No empieces a acelerar comiendo, Michael, para librarte. No te estoy. Alguna canción de vuestra infancia. Te puedo asegurar que no es por librarme, porque tengo hambre. ¿Y qué podemos cantar? No sé. 30 segundos tienes que estar cantando con la boca llena, ¿eh? No vale tragar, ¿eh, José? Con muchos segundos. No tragues. O sea, José, no tragues. José, ni tragues. Ni muerdas. Métetelo en la boca. Estoy buscando a ver si tenemos alguna. Pero no hace falta que pongas música, solo que lo cantes. Ya, pero sería mucho más bonito. Te la metes en la boca. Así más radiofónico. Sería mucho más bonito con una canción. Métetela en la boca y canta. Michael se ha librado. No, le queda ahí un. Tiene un buen cacho ahí. Le vigilamos. Si no, le metemos patatas en la boca. Ah, bueno, tenemos patatas. No patatas, por favor. Y también tiene patatas. Sí, claro. Patatas. Un poquito de karaoke paseo. Una canción de tu infancia. Empieza el segundo cronómetro. Yo es que cuando era pequeño no había niños. Me estás timando. Es que no sé. La de Marco. En un pueblo. Sailor Moon. Italiano. Al pie de las montañas. ¿Cuánto llevo? Vive 4 segundos. Es que tengo muy poco. Vive nuestro amigo Marco. Pero va muy bien. Tú lo pareces de comer. Una humilde morada. Muy temprano. Bueno. Luego Adrián y yo votaremos. Es que ya no me llamamos. Esto va mal. Desastroso. Bueno, Michael. Lo tienes muy fácil, ¿eh? Con que llegues a 23 segundos, lo has ganado. Espérate. Pero tienes que cantar algo. Y con algo gordo en la boca, si no, no cuenta. Queremos que los sonidos dancen en nuestra cabeza. Este es el último programa del Imperio del Monopolio. Gracias por. Sí, hasta gracias por estar ahí al otro lado de la radio. A ver. Voy, Dale ya. Es un detective de lo más singular. Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo. Sherlock Holmes. Mira, vas con mi guitarra en la boca, Ahí hay mucho espacio. Métete en la boca. No traigas ni muerdes. No traigas. Abre más la boca, Michael. Vocaliza. Abre la boca. Y oh. Por favor, estar preparado para hacerle la maniobra. Es inconfundible el terror de los cascos. Sherlock Holmes. Bueno, ya lleva más de 10 minutos, vicioso. Venga. Sherlock Holmes. Como él, no hay otro igual. Indiscutible ganador. Ha ganado Michael. No. Te ha ganado. Ha ganado Michael. Indiscutiblemente. No. Nadie más tiene olfato para. Y lo peor es que está disfrutando. O atrapar. O sea que yo creo que ya puedes poner. ¿Mi sección? La sección de Adri. Pero esto de lo alto y no. Para irme a dar la solución. Adri, tienes que aprovechar. Pregunta, muy bien. Hoy investiga. Por favor, que alguien baje. Saca, sí, señor. Watson le acompaña. ¡Que calle este señor mayor! A ver, ¿dónde está el indicativo? Aquí. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Bueno, no sé si os gusta lo primero que pongo. No, a mí sí. O sea, es que buen, son de Runaways. Hombre. Cherry Bomb. Cherry Bomb. Y es que hoy voy la a... La banda de Lita Ford. Sí, de Lita Ford, de Joan Jett. Mm-hmm. Cherry Curie y, y los demás no me acuerdo cómo se llaman. Y eso que me vi la película, pero... Bueno, pero da igual. Pero da igual. Bueno, que yo es que voy a dedicado a centrarme a... Voy a hablar de grupos de mujeres. Grupos femeninos que han marcado de época. Se ha quedado las puertas Spice Girls y Wannabe, pero creo que la sección está a la altura. Podrás cerrar el micro cuando eructes, pero las paredes no son de acero, José. Hostia. Estás furioso. Madre mía. Pero bueno, podemos seguir pasando a la siguiente. Definitivamente, pedimos disculpas al oyente de este programa. Nah, y si no, no, y si no, no volvemos. Voy a aprovechar para cagarme. No, fíjate que están en el estudio B los de Todavía Nada. Las nuevas generaciones. Que es otro programa de humor. Y encima les hace publicidad, pero es que claro. ¿Qué mierda es? No, ya. Es que les he dicho, pues nosotros también hacemos humor. Y dice, pues no os he escuchado, yo os escucharé. Digo, pues nosotros haremos lo mismo. Pues como te voy a escuchar. ¿Por qué les dices que es un programa de humor? Diles que es un programa dramático. Es un poco drama lo de hoy. Es de drama. Bueno, podemos poner la segunda canción que vamos a empezar a grabar a la juerga. Porque... Es una declaración, perdona, David, pero es una declaración de derechos. Es esto lo he pagado y me lo follo como quiero. Continúa. Es meta radio, es humor. Bueno, sí. Es humor para nosotros. Nosotros sí nos reímos, pero. Oye, José, no sé. Cuando dime. Puedas, tráeme el rollo de papel este, palito. Ay, Dios mío. La servilleta. No, yo no sé si esto tiene algún tipo de valor para el que lo escucha por fuera. Atención a esa letra, que es la mejor letra que habéis leído en mucho tiempo. Que es Bambú de las Primas. Hombre, de las Primas. No, no, ahora no, ahora. ¿Qué os parece esto? ¿De dónde has sacado esto, Adri? De internet, de YouTube. Era el año 95. El 95. Creo que lo petó. Esto lo petó. Sí, sí, esto. Luego empiezan a hablar de cómo es morena y no sé qué, y cómo es la rubia y cómo es la más chula. Es arte, ¿sabes? La letra es. Yo creo que la hizo Lope Vega. Lope Vega. Por lo menos. O sea, vale. O sea, las Bambú. O sea, que son. Bambú es la canción. Ah, ellas, perdón, son las primas. Las primas, eso. Que son las precursoras, yo qué sé, los antepasados de las Ketchup. Por ejemplo. Las de las Ketchup. Las Ketchup también se han quedado fuera porque consideraba que era demasiado calidad. Demasiado mainstream, quizás. Demasiado mainstream, y había que pasar. No, pero yo creo que los dos siguientes temas, estos son más del barrio. Más de un barrio menos explotadas. Pero vamos a pasar a grupos que son conocidos por todos. Yo creo que el siguiente... Bueno, podemos poner un rato la letra. A ver, si Paco González se abre las Coca-Colas en antena y también suena y es la puta COPE, o sea, yo, porque abra yo aquí la mía, no creo que nos tengamos que descojonar. Sí, si falta que rascarse el culo suene. Hombre, ya. Bueno, pues podemos poner la siguiente canción, que es otro temazo de los míticos. En la pierna, por favor. Esta es Malena Gracia, ¿no? Sí, ahí que está. Hostia, qué conocimiento de. Malena Gracia, Sonia Monroy, Yola Berrocal. Conocimiento del medio. Sí. Y Yola Berrocal, que estuvo en First Day diciendo que no encontraba el amor. Normal, claro. Normal. Y Estibaliz Sanz, que ahora es barrendera. Las vueltas, bueno, que da la vida. Está, la gente tiene derecho a... Al principio del 2000 eras una sepón y luego las vueltas que da la vida. Bueno, pero está en una profesión muy digna. Hombre, yo creo que ha mejorado, o sea, es el escalafón. Pasar en cuanto a dignidad, seguro. O sea, por lo menos porque ya no está en la de Sonia Monroy. Por ejemplo. Se han peleado, ¿no? Están como... Están peleadas. Sé que el grupo está disuelto y, no, y ya no se no han vuelto a hablar de, no hablan de reuniones y eso mira que yo estoy atento al F5, pero no, no. Se ve que era sorprendido y para mal, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Y ha dicho, le ha dolido. Sí, sí. Y luego ha corregido, ha dicho, no he vuelto a hablar y luego ha dicho, no han vuelto a hablar. Ojo, aquí el manager. No he vuelto a acosarla. Yo, mira, yo no voy a decir mis fuentes, pero... Mister, ven, ven, bam, bam. Esto lo petó, ¿no, bestia? Sí. Y más en tu época. En mi época, claro, cuando yo, sí, sí, cuando yo iba de bares. Pues en esta canción, o sea, tú vivías en esa época. Qué envidia me das por una vez, ¿eh? Claro, yo viví esto en su plenitud. A tope, no paraba de bailarlo. Hombre, uf, me disloqué la cadera dos veces. Con ese movimiento sexy. Tengo auténtica envidia, es la única vez que te envidio. Yo lo viví también, ¿eh? Joder, cuánta envidia. ¿Todos lo habéis visto menos yo? Pues sí, porque eres un millennial de mierda. Pero aquí el resto, que somos gente ya, que tenemos una trayectoria y unos sobre años todo ya. En el medio. En el medio, sobre todo en el medio natural. Y bueno, pues nosotros vivimos esto. Como se debe vivir desde la perspectiva, el ojo del historiador. Sí. Y esta canción nos da encanto. O sea, lo oís y dices, joder, nostalgia. Stranger Things. Ojalá un Stranger Things y la Sex Mom. ¿Sabes qué pasa? Que aún no había Twitter. Y si estas cosas claro. Se podían hacer sin que destruyera tu vida laboral. Claro. No, pero fíjate, acaba de decir una cosa con sentido. Imagínate un Stranger Things, pero ambientado en la ruta al bacalao. Ahí, los años 90. Me lo imagino. Ahí, esos pastillotes. Chaval, que estoy como en el mundo del revés, ¿que no? ¿Sabes? Algo una así. Cosa así. Oye, bueno. apunta el chiste, Punic. Este bueno para otro tema. Ese para otro tema que tenemos tú y yo ahí. Bueno, pues podemos ver la última canción que la también son. La casa de mi hermano, que tiene guión. En iVoox y en iTunes. Esto también es un temazo conocido. Bueno, bueno. Esto. ¿Qué es que puede ser? Empieza épico, Hombre, me suena. Ahora mismo no sé lo que es. Esto es un samurái. Estos sonidos de Oriente nos transportan hasta. Y pum. Madre. Y de repente estás vendiendo bragas en el mercado payo. ¿Sí? Cádiz. O sea, esto es papi vive delante. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Sube. ¿Cómo? Sube ese estribillo. Papá Levante. Ah, papá Levante. Eso. Es que papi. Había dicho como algo como Papúa Nueva Guinea o algo así. Entonces sí. No. Se vea que era gente de Nueva Guinea. ¿Esto también lo bailabais? Sí, esto vamos, de toda la vida también. Hombre, yo bailarlo no, pero sí que es verdad que esto cala en el subconsciente. Sí. Y a mí cuando alguien me dice, aunque parezca mentira, yo siempre respondo, me pongo colorada cuando sí, me es verdad, mira. Sí, es verdad. Esto marca, ha afectado a la lengua, al lenguaje español. Hombre, esto. Esto la raíz acepta. Esto y Chiquito la Calzada. Ahí va yo. Papá Levante y Chiquito la Calzada son los dos grandes genios de sí. Que modernizaron la lengua española. Yo es como los papapíos. ¿Los qué? Papapío, cuando alguien silba así lo de. De toda la vida eso se lo ha llamado el papapío. Ah, sí. Sí. ¿Ves? Vale. Yo ahí no. ¿No? ¿Tú cómo los llamas? Silbido. Pues es un silbido típico que se llama papapío. Bueno, yo. Yo le llamo gentuza. Quiero poner una pregunta. De estas tres canciones, ¿cuál os parece la mejor? ¿Michael? Yo me quedo con la Sex Bomb. ¿Puni? La mejor. Hostia, la que más te ha encandilado, la que más te ha dicho, venga. ¿Sabes coño? Lo que pasa? Que por eso de que el cerebro trata de arreglar su propio daño y el drama. Ahora mismo solo me acuerdo de esta. Porque es la que estoy escuchando, no tengo ni puta idea de cuáles son las dos anteriores que has puesto. Me dice ven, luego bam, bam, bam. Qué dolor. Podrían poner las primeras, yo creo que la habéis disfrutado muy poco. A ver, pero no, tú piensas. Porque es que la primera es la canción que hay que gustar más en silencio y atentos a la letra. Pero Pony, tú piensas en una cosa, o sea, la segunda juntaba a grandes talentos como Sonia Monroy, Yola Berrocal y Malena Gracia. Y la otra, la Barrendera. Entonces, probablemente las últimas vedetes. Claro. Entonces, eso. Esteban y Sanz. Juntar a tanto talento en un solo grupo. Claro, por eso duraron tan poco. Porque la estrella que dobla, que brilla con el doble de intensidad, se agota en la mitad de tiempo. Piensa en ello. ¿Te dejo esta respuesta? Yo no. Bueno, José, ¿qué quiere decir? Yo me quedo con la Sex Bomb siempre. Ah, o sea, hay que una unanimidad. Yo también soy de la Sex Bomb. O sea, aquí. Por una vez estás con nosotros. Sí, sí. Por una vez te acogemos en nuestro sexo. Soy el clan de los viejos. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your home. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, no, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chino? Sí, no, hombre, chino, You feel alright when you hear the music ring. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Hijo. Bueno, pues... Yo es que estaba escuchando a... ¿A Dire Straits? Sí, para desengrasar un poco, claro, también. Porque después... Yo no me quito la cabeza. Es que yo creo que... Me quedo sabón, pero creo que... quiero hacer hincapié en las primas. ¿Sabes? Las primas yo creo que no han sido infravaloradas por haber estado... ¿Las primas? Las primas, que han sido infravaloradas por su temazo Bambús, han sido infravalorados. Ah, es que la primera canción. Es que cuando se pone. Creo que es, además no hemos puesto al top el momento del estribillo que se ponen. Bueno. Y si yo soy como si la rubia, soy la más chula. No, lo habéis pillado, toda esa referencia, estas metáforas y. Claro, es que nos perdemos en los matices. O sea, han sido infravaloradas. Como yo os animo a oírlo a tiempo. Bueno, que. Adri, déjalo, no trates de convencernos. Ha llegado el momento, José. Y menos con dolor. De que hablemos de Quedan eso. Quedan 8 minutos de programa. Pues yo creo que es el momento de hablar de esa nueva propuesta. Esa nueva propuesta. Ahora que además. Propuesta en directo. En directo. Qué bueno. Que sean los oyentes los que decidan el rumbo. Uf. De este programa sin rumbo. Se va a decidir pronto. Sí. O sea, yo... Hemos llegado... Yo creo que ya hemos tocado fondo. Sí, hoy hemos tocado fondo. Ya, si os falta cortaros las uñas también. ¿Sabes? Hoy es el momento en que algo tiene que cambiar. Es cierto de que... De esto que se oiga y las paletas ahí, clac. Clac. Eso sería muy bueno. Es cierto que la culpa de lo de hoy no ha sido nuestra. La culpa fue del cha-cha-cha. Y del kebab, que tarda hora y media en traerte... Si hubiera llegado a su hora, hubiéramos venido cenados. Claro, y no habríamos tenido que dar este espectáculo lamentable. Pero lamentable y sensacional. A la vez. Hombre, a mí me habéis dado hambre y vergüenza por partes iguales. Sí. Eso es lo peor. A mí el olor de las patatas fritas de Michael me está diciendo... Claro, recuerdo que esto lo hemos hecho otras veces, ¿eh? Aquí ha habido pizzas en el estudio abiertas. Pero comimos casi todos. Claro, pero hoy ha sido además... Que como no nos han traído cubiertos, habéis tenido que ver cómo coméis con las manos. Claro, y esa salsa pringosa chorreando por hay que decir cuerpos que, desnudos. Hay que decir que la mesa y cualquier instrumento de Radio Vallecas está impoluto. No ha quedado todo perfecto. O sea, si veis menos nuestra dignidad. Algún chorrillo de. Bueno, pero tampoco hay mucha dignidad, ¿no? Así como blanca, bueno, puede ser de otra cosa. José, dime. Habla. Esto es cosa de Puni. Bueno, yo solo le puse nombre a lo evidente. A ver. Al nombre de la próxima sección de Adri. ¿Ah, sí? ¿También una sección? Sí, pero es que el problema es que eso ha evolucionado un poco. Ha evolucionado. Pues entonces ya no sé más. Ha evolucionado, no. Yo llegué hasta el nombre de la sección de Adri que era Historia con K. Historia con K. Un nombre muy típico de pues una radio como esta, Radio Vallecas. Una radio amiga. Con K. Con la, tu radio amiga con K. La radio amiga. No, pero es que José. Radio con K. José, ¿sabes? Bueno, que... radio con K, olvídate de historia. No, pero ¿sabes lo que pasa, Puni? Con K de radio. Con K de radio. Puni. Me mola también. ¡Puni! Sí, sí. ¿Qué José? Dime, hijo. Que José, resulta que José se flipa. Sí. José se flipa. Y tú. Su nombre de Nintendo es el basurero. Claro, bueno, porque sí, él. Agregarle. Siempre será el basurero. Pues José se flipa. Y lo que tú creaste. Que era el basurero todo junto, ¿eh? O sea, no... Lo que tú creaste que era una sección para Adri. Sí. Historia con K. La semilla que tú plantaste. Lo que para mí fue sexo de solo una noche. Pues la semilla que tú plantaste. José ya lo ha. Ay, madre, lo has amamantado. Sí. Efectivamente. Lo has alimentado y ahora te da pena. Y lo hemos bautizado y ya no le vamos a matar. Entonces, él tiene la idea de que le demos un girito al programa. Ajá. Y que volvamos el año que viene ya con energías renovadas, con un programa Madre nuevo. Que dejemos caer el imperio. Sí, sí. Que el imperio se vea arrasado por las historia? Bárbaras hordas. Del Vaya. Capitalismo y la radio comercial. Claro, y convirtamos ya. esto en un programa. En un programa con contenidos. Sí. Joder, sí, tío. Un programa que interese, un programa de servicio público, un programa que sea útil. Qué fuerte, o sea, por fin vamos a llegar a culminar el tiempo de, o sea, el preprograma. Los sí. programas pilotos. Que al final el que programa esto... que íbamos a hacer mientras decidíamos qué programa hacíamos, era verdad. Sí, sí. O sea, que realmente Historia con K sería un programa de historia. Sí. En el cual elegiríamos un acontecimiento histórico o algo. Un año. Como por ejemplo, Adri, dinos un acontecimiento histórico. Empezamos. ¿Por qué año? Claro, porque Adri aquí tendría mucho que ver porque Adri es historiador. Adri es que sabe. Entonces hay que cambiar, habría que cambiar el programa de día porque Adri, los martes se va al Taco Bell, el zorro. Pero solo los festivos. Y nos quedamos en historiador. Solo los con de festivo. No podría irse ya al Taco Bell. Tendría, no, estaría nos ya nos en, quedamos en historiador. Encadenado al micro. Y luego la Champions League. Y luego la Champions League. Y bueno, yo sé, Dunkerque. Dunkerque, pues la imagínate. Batalla. Imagínate, claro, pues imagínate hablar un martes de la batalla de Dunkerque. Bueno, realmente fue evacuación, más que batalla. Ya, bueno, ¿ves? Pero hacerlo así. Sí, y, sí, sí. Y por lo demás, pues tendríamos ese tema, la batalla de Dunkerque, tendríamos unos datos, una preparación, pero al final haremos lo de siempre. Ah. ¿Sautearme? Comer kebabs. No, o sea, bueno, luego. Que, ¿no prepararlo? Claro, no, y haríamos también. Sketch falsos. Sería algo muy divertido. Además, Radio Vallecas necesita un programa de historia porque ah, bueno, no pues, lo hay. Sí, Radio Vallecas lo necesita. Tampoco hay uno de misterio y lo propuse también, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Misterio con K. Misterio con misterio K. Con K. Podemos hacer todo. Podemos hacer toda una serie de programas. La red de programas con K. Claro. Programas el holding con K. No, calla. Radio con K. Es el holding y de ahí cuelgan claro. Misterio con K y programas claro, con K, SL. No, no. Presidente, Pumi. Radio con K, Radio con K. Él le ha puesto también el nombre a eso. Sí, ¿eh? Sí. Se te da bien poner nombres. Es un don. ¿Cómo llamarías a tu hijo? Si K. Tuvieras. K. Hijo con K. Directamente para querer de mi imperio. Entonces, yo creo que esto es una decisión. Realmente yo tenía una sección que se llamaba Laboratorio K. Sí. Pero no con K, no es lo mismo. Ya, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo no he dicho Radio K. Radio K es bien. Radio con K es otra cosa. Bueno, ahora en serio, yo creo que es una decisión tan importante. ¿En serio con K? En serio con K. El Imperio con K. El programa de humor en Radio Vallecas. Es una decisión tan importante, de tanto calado, que no la podemos tomar nosotros. La tiene que tomar el oyente. Sí. Entonces, ese encuesta oyente. Encuesta en Twitter. Está teniendo un tópico ahora. Ese Twitter en el cual solo aparece un tweet semanal con el programa retuiteado. Yo se creo puede que poner varias opciones. Historia con K. Sí. Misterio con K. Misterio con K. Se podrían hacer varios, pero es que este cabrón se va a ir al Taco Bell. Claro. Pues ahí habría que hacer igual Misterio con K. Habría que ahí diversificarse. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde? Claro, entonces, bueno, yo creo que es un hablar con K. Hoy por K. Que es una avanzadilla. Arroba y Monopolio, que es nuestra cuenta de Twitter. Es ahí. Una avanzadilla que para el próximo año. Sí, lo podemos ir pensando. Claro. Sí. Y esto queda así como Grihander, como esta gente como que se Grihander. O sea, Grihander. Estás diciendo que este puede ser el último programa del año. O quizás. Es decir, estás insinuando que nos tomemos ya vacaciones. Ah, vale, entonces sí puedo ir al Taco Bell. Claro, pues puedes ir al Taco Bell todos los días, porque como volvamos con Historia con K. Ya no vas a tener. No puedes faltar, Adri. O sea, ve cogiendo. Que estamos haciendo material. Esta mierda por ti. Que no hay Taco Bell cerca y no para cogerme el Justy. No, pues piénsalo. Hombre, a lo mejor de grabar. No. Sí. A lo mejor de venir a grabar cosas, igual. Hay un compromiso. ¿No? Ostras, no sé yo. Hombre, claro, que queréis empezar fuerte, pues habrá. Voy a pensarlo. Que, los Journey. Claro, Historia con K también terminaría con Journey. Sí, siempre. ¿Sí? Siempre. Journey siempre. Con K. Journey con K. Journey con K. Será el final que nos una y nos haga hay que meter parte del K. Bueno, del cosmos con K. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Cosmos con K, el programa de ciencia. No, sabe, es que no sabemos. La red de programas con K se hace sola. Que no sabemos si este será entonces el último programa del Imperio Monopolio. Bueno. Yo creo que deberéis lanzar un mensaje a las hordas de oyentes por si acaso no volvemos. Por si acaso. Yo solo voy a decir esto una cosa. Nunca fue. Esto nunca fue. Sin más. Sin más. Sí, sí. No, yo solo voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa y además muy importante. Then we touch, then we say, I'm on the loving.